subiendo y marico. Está aplaudiendo como siempre el puto conche tu madre, weón. Hace más calor que la chucha. Se subió este maricón culiao, weón. Bájate, conche tu madre. Bájate. Carola rica. Carola, mijita rica. Oye, mira, Carola, oye. Calla, Carola. Está con el medio calor. Puta, la weá, flight de culiao. Por la concha de tu madre. Puta la weá, chofer culiao, ¿por qué no baja este maricón? Es muy pesado este weón. Ah, la concha de tu madre, oh. Puta la weá. Puta la weá. Puta el carro de culiao. ¡Baja, mierda! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta la weá! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Bájate, bájate! Ya está golpeando los vidrios, maricón pesado. ¡Maricón pesado! ¡Maricón! ¡Maricón pesado! ¡Maricón pesado! ¡Me salió una piñata por el poto! ¡Un día estaba en el hospital! ¡Me dijeron que mi riñón tenía vida! ¡Y dije, no! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Riñón carretero! ¡Hizo una tremenda fiesta! ¡Me salió una piñata en la raja! ¡Me salieron pus en el pene! ¡Y la vagina de mi amiga se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Le hice cagar la pichula! ¡La pichula! ¡La pichula! Un día, un completo tocó mi puerta. ¡Era Antonio de la Quina, sí! ¡Me pasó una caluga mallita a mi mamá mirándome! ¿Qué dijo? No sé. El perrito me habló, me puse chalas de pato y empecé a bailar cumbia en fuera de mi Pero no sé qué pasó. Se abrió una dimensión llena de travestis con tajos en la barriga. Luego se abrió su culo asqueroso Y me morí, conchetumare.